Marpo y lo saluda. Buenas noches, Omar, un gusto poder saludar y también saludar a toda tu audiencia. Bueno, quería preguntarle, porque cada vez que llueven dos, tres gotas locas en el área metropolitana, empezamos con los problemas. ¿Cómo fue con las lluvias, estas últimas lluvias que hubo en la zona? ¿Cómo vivió Cerrillos? ¿Y qué es lo que se hizo y qué es lo que falta hacer? Bien, ayer lamentablemente cayeron la precipitación fue muy alta, es decir, que anegó a varios barrios acá en Cerrillos. Y como siempre nosotros manifestamos que las calles, los bocacalles, los desagües se obstruyen, eso causa la inundación de distintos barrios por la dejadez del intendente, porque hay mucha basura en todos los sectores, en todos los barrios, y no se levanta la basura hace más de 3-4 meses, inclusive hasta 6 meses que están las basuras, y no se levanta, y eso hace de que provoque las inundaciones. ¿Y por qué tanto tiempo, discúlpeme Ábalos, por qué tanto tiempo sin levantar las basuras de la calle? Y bueno, porque el intendente no le interesa que Cerrillo esté limpio. Ah. ¿Pero hay un servicio para eso? Hay un servicio, está el servicio de la Secretaría de Obras Públicas, sí. Que se encarga de la limpieza de la calle. Los vecinos manifiestan y la queja con justa razón de que ellos pagan sus impuestos. Ajá. Y esos impuestos no se ven traducidos en limpieza de las calles, ni tampoco el desmalezamiento de algunos sectores, por ejemplo, de las plazas abandonadas, las luminarias. O sea, en este momento Cerrillo está abandonado desde el punto de vista del ofrecimiento de los servicios por parte de la municipalidad. Ahora, en principio para usted los problemas que se generan es por la falta de levantar la basura por parte de la intendencia. ¿Y obras hace falta? En Cerrillo sí, hace para el tema del drenado del agua, ¿no? Exactamente, sobre todo en la zona de la ruta principal, y esto ya del gobierno de la provincia y del gobierno municipal, que prometieron la obra para el sector de la calle Carlos Arao, y hasta ahora no se ha terminado esa obra, ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, y bueno, los vecinos de ese sector creería que en estos días se van a manifestar con corte de ruta, inclusive. Ahora, usted me dice la ruta principal, ¿qué pasa y qué es lo que sucede con la ruta cuando llueve? Claro, cuando llueve, generalmente se hace una capa, después se vuelve a hacer otra capa, y eso ya, el asfalto ya está al nivel prácticamente de la vereda, y cuando llueve mucho, sobrepasa las veredas, e inclusive con el ingreso de agua a las calles. Claro, o sea, lo que hacen es repavimentar, repavimentan. Repavimentan, y eso hace de que ingrese el agua a las casas. Tampoco se hace la obra necesaria para que escurra el agua, y como siempre decimos nosotros, se inunda la zona céntrica de Cerrillo, y toda esa agua va a parar en la calle de Carlos Arao y se ven inundadas toda esa familia. ¿Y qué hizo el consejo? Sí. ¿Qué hizo el consejo? Digo, esto usted lo está conociendo. Usted y los pares, ¿qué hicieron para poner en conocimiento a Rubén Corimayo de lo que pasa con el agua en Cerrillos? Nosotros le pedimos informe al Ejecutivo Municipal, nos remitió el informe de que esas obras se van a realizar, pero bueno, tampoco nos dijeron cuándo se van a culminar, van a iniciar y cuándo van a terminar esa obra. Ajá. Así que también el punto de vista del Consejo Deliberante. Mira, hoy teníamos una sesión especial y por falta de quórum, el desinterés de algunos concejales no prestaron el quórum para que se desarrolle la sesión especial. ¿Por qué era la sesión especial, Ábalos? Porque un concejal del Partido Radical, el concejal Martínez, presentó una denuncia contra el intendente Corimayo sobre los gastos, el cobro indebido de los impuestos. Entonces, el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Torres, convoca una sesión especial para dar a conocer la denuncia. Ajá. Y en base a eso, hacer el análisis respectivo y ver la forma si que el Consejo cree conveniente realizar un juicio político al Ejecutivo Municipal. La denuncia la hizo en el ámbito judicial. No, la denuncia la hizo en la presentación en el Consejo Deliberante. Ajá, bien. Y estuvieron presentes el doctor Torres, que es presidente, quien le habla al concejal Ábalos y el concejal Martínez. Y ausente estuvieron el Partido Salta Somos Todos, el concejal Aranda, el del Partido Obrero, el concejal López, y bueno, los dos del oficialismo, concejal Casimiro y concejal Miriam Valdivieso. ¿Y qué pasa en Cerrillo que cuesta tanto lograr el consenso? Ya del año pasado que venimos remando con ese tema, ¿no? Y sí, es que lamentablemente nunca nos podemos reunir, no hay quórum, lamentablemente siempre estamos los mismos, y yo siempre me presenté a todas las reuniones de comisión, a las sesiones, nunca falté, así que y más aún cuando todo está prácticamente abandonado, y el tema del cobro de indebido de los impuestos es un tema muy importante, y que la gente, quienes se han pagado los impuestos el año pasado, con el aumento que el Ejecutivo Municipal pretendió, bueno, nosotros sacamos otra ordenanza para que se devuelva ese dinero que se había cobrado de más, pero bueno, el Ejecutivo Municipal no devolvió ni aparentemente ni tiene la intención de hacerlo. Concejal Ábalos, bueno, le agradezco esta noche esta información con respecto a la situación de las lluvias en Cerrillos, de las obras que está pendiente, y algo que continúa es la falta de consenso para legislar en el Consejo Deliberante. Gracias por atendernos esta noche, muy amable, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo, y bueno, un saludo para ustedes y a toda su audiencia. Ahí está el concejal Ábalos de Cerrillos.